¿Te gustaría saber cuál es el engagement o el nivel de arrastre que tiene tu podcast? Te doy varias fórmulas. Vente para acá. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 103 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de podcasters.pro, la comunidad donde estoy transmitiendo en vivo este episodio y donde lo estoy grabando también, donde puedes conocer podcasters de 14 países en español, todos con la mejor disposición de apoyarte, ayudarte, conocerte, compartir, colaborarte, para que todos podamos crecer juntos. Si todavía no te has unido, ¿qué esperas? Ve a podcasters.pro. Esa es la página web, o sea, esa es la dirección web que te va a redireccionar al servidor que tenemos en Discord. Nos vemos dentro. También creador del curso Crea un Podcast Nivel Pro, el más completo, y del servicio audipod.net, donde puedes auditar y comenzar a mejorar tu podcast en 24 horas. Bien, vamos a hablar en el día de hoy sobre engagement. ¿Qué es esto del engagement? Vamos a hablar del engagement y vamos a ver algunas fórmulas que yo utilizo para medir el engagement. Ok, ¿qué es el engagement? El engagement básicamente es como, mira, es como el arrastre que tiene tu podcast. O bueno, vamos a ponerlo todavía más simple, es el nivel de interacción que tiene un consumidor con una marca, ya en términos marqueteros. El nivel de interacción o la interacción, pero generalmente es el nivel de interacción que tiene un consumidor, un usuario, una persona, en el caso del podcast, un oyente, con su podcast, ¿ya? O el grado también, algunos dicen que es el grado de fidelidad y compromiso que demuestra un oyente con su podcast. Entonces, ¿es importante el engagement? Claro, el compromiso en la audiencia de tu podcast, claro que es importante, es vital, es lo que genera a mediano plazo el sentido de pertenencia con tu podcast. Es donde tú puedes aprovechar ese compromiso para crear una comunidad de tu podcast que gira en torno a la temática central del mismo, y es esa comunidad la que a largo plazo te beneficiará con, aprovechará o te apoyará cuando tú quieras monetizar tu podcast. Yo siempre lo he dicho y siempre lo diré. La base para monetizar un podcast, como otra cosa también, es la comunidad. Y la comunidad viene del compromiso uno a uno que cada usuario hace con su podcast, lo que se llama engagement. Entonces, el engagement, la tasa de engagement es un valor que es importante para muchas marcas y empresas cuando se van a anunciar, por ejemplo, en un podcast, ya sea con menciones o anuncios insertados. El engagement rate o la tasa de engagement, que es ese ratio de interacciones que hay, tomando en cuenta ciertos valores que tienen que ver con un espacio o con un medio, que sería o una cuenta de Instagram o un Twitter o una cuenta de YouTube o canal de YouTube, en este caso del podcast. Entonces, a mí me cuesta saber que tú estés haciendo un podcast para la gente que está bien hecho, o sea, que está bien alineado con el público que buscas, que es de nicho, y que no haya dentro de tu episodio, de tus episodios de podcast, un llamado a la acción para que las personas puedan comprometerse con tu podcast. Y cuando hablo de llamado a la acción, estoy hablando de si tú no mencionas a la gente que se suscriba a tu podcast, o que se suscriba a tu base de datos, o que se una a tu comunidad en tal sitio. Yo creo que no estás haciendo el trabajo completo, porque puede ser que te lleguen a escuchar muchas personas, pero ¿cómo te das cuenta tú quiénes son esas personas el compromiso que tienen esas personas y si están interesados o no en crear comunidad aquí o allá, si tú no les dices ve y haz esto. Entonces, para nosotros crear engagement, lo primero que tenemos que hacer es tener un espacio en nuestro podcast, en cada uno de los episodios, para hacer un llamado a la acción, para pedirle a las personas que se muevan a un espacio donde tú puedas medir eso, esa interacción. Fíjate que en YouTube los youtubers lo hacen muy naturalmente. Suscríbete, activa las notificaciones, déjame tu comentario. Eso es pedir engagement. Eso es ver si las personas que están ahí simplemente me están mirando por mirarme o realmente están comprometidos. El que le da me gusta a un video en YouTube tiene cierto compromiso, porque tú puedes no hacerlo, ¿ya? El que se suscribe también tiene cierto compromiso. El que comenta también tiene cierto compromiso. Eso es engagement. Eso es engagement. En el podcast hay una característica que es diferente a otros medios, y es que en el podcast, como se publica en diferentes plataformas, la mayoría de esas plataformas no tienen un espacio de interacción inmediata o de reacción inmediata. Es decir, no en todas las plataformas puede un oyente de tu podcast comentarte o darte me gusta, por ejemplo. O, bueno, suscribirse, sí, todos tienen el botón de suscribirse, pero lo de me gusta y comentario no está en todas. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Si tú no tienes comunidad, lo que yo te propongo que hagas es que tú, por ejemplo, promuevas el que las personas vayan a las plataformas de podcast donde sí se puede interactuar, ¿ya? Por ejemplo, yo lo hacía antes con iVoox. Si me escuchas en iVoox, déjame un comentario. La gente puede darle me gusta. Entonces, es una manera de saber que hay engagement. Todavía no lo estamos midiendo, estamos generando engagement. Bien, YouTube también. Si tú subes tus episodios a YouTube, entonces pide en tus episodios que si me escuchas en YouTube, te suscribas, le des me gusta y dejes un comentario. Estás creando engagement. El engagement se crea poco a poco, no es tan de un día para otro. Tú acabas de lanzar un podcast y tú dices, a mí nadie me reacciona, nadie le da me gusta, nadie me comenta. Ten paciencia, no dejes de hacerle saber en cada episodio de tu podcast a la gente lo importante que es para ti saber que ellos están ahí, que reaccionen, que comenten y que se suscriban. Siempre hazlo. Siempre, siempre. No te canses nunca de pedirle a la gente. Y el mejor espacio para pedírselo no es al final del episodio. ¿Por qué? Porque al final del episodio hay un número, un porcentaje de tu audiencia que se va después que terminas el tema. Y si no te has dado cuenta de eso, ve al performance, el rendimiento por episodio que te da podcasters.spotify.com, a iTunes Connect y Google Podcast Manager. Tú le das clic a uno de los episodios y te va a poner una gráfica de retención que te va a decir dónde hay más personas escuchando ese episodio y dónde se van. Probablemente al final se vayan. Por tanto, el mejor llamado a la acción se hace antes del tema. Simple. Antes del tema o a mitad o comenzando el episodio. Esos son los mejores espacios para promover el call to action que genere engagement. Bien, entonces, una vez tenemos engagement, que tú dices, sí, yo tengo en iVoox personas que me comentan y le dan me gusta. En YouTube yo tengo personas que le dan me gusta y que comentan. Tengo medidos, por ejemplo, suscriptores en YouTube. Tengo medidos suscriptores en iVoox, por ponerte un ejemplo, que son plataformas donde hay interacción, donde se puede ver el engagement. Pues vamos a aplicar entonces una fórmula para calcular la tasa de engagement que tenemos por plataforma. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, a iVoox y vamos a revisar en tú vas a tu perfil donde está tu foto en la esquina, abres y hay una opción, un menú que se despliega, hay una opción que dice mi contenido. Haces clic en mi contenido, hay un submenú que va a aparecer frente a ti, donde están mis estadísticas o estadísticas. Le das clic a estadísticas. Cuando se despliega la estadística, trata de habilitar las estadísticas con recomendaciones de IAB, la habilitas, y si ya tienes eso habilitado, te van a aparecer varias pestañas, que si descargas o escuchas, que si, ya ni me acuerdo, comentarios, suscripciones, etcétera. Entonces te puedes ir a la de comentarios o puedes abrir un episodio un episodio, porque la tasa de engagement se mide generalmente, se mide primero por episodios y luego se hace un promedio de cada porcentaje o punto que salió de cada episodio. Bueno, vamos a tomar un episodio. Abrimos el episodio y nos damos cuenta que hay tres comentarios. Anotas, tres comentarios. Más, súmale a esos tres comentarios, ¿cuántos me gusta? 10 me gusta. 10 me gustas. Más, vas a sumarle a ese episodio. Si te da valor, y vos no da valor de compartido, pero si hubiera de cuántas personas lo compartió, pues sería genial, pero creo que no lo da. Bueno, pues entonces vamos a sumar los me gusta con los comentarios. Y ese total, digamos que tenemos entonces 3 comentarios más 10 me gusta, esa suma da 30, 3 comentarios más 10, 13 interacciones. Entre me gusta y comentario hay 13 interacciones. Esas 13 interacciones yo las voy a dividir por el total de suscriptores en iVoox. Eso está en las estadísticas, dice suscripciones, la pestañita, lo abres y ahí te dice cuántos suscriptores hay hasta el momento. Vas entonces a dividir 13 entre 1,000 suscriptores que tú tengas. 13 entre 1,000, lo divides y ese resultado luego lo vas a multiplicar por 100. ¿Ya? Lo vas a multiplicar por 100. 100 es una constante. Entonces, si yo hago el ejercicio contigo aquí, 13 interacciones entre 1,000 suscriptores por 0.013 por 100 me da 1.3. 1.3 es la tasa de engagement que yo tengo en iVoox. ¿Ya? Tasa de engagement que yo tengo en iVoox. Ahora voy a YouTube. Bueno, perdón, ese 1.3 es la tasa de engagement de ese episodio. Entonces yo lo que puedo hacer es tomar una muestra de 10 episodios, medir la tasa de engagement de esos 10 y promediar esos 10 valores. ¿Ya? Promediar esos 10 valores. Y así yo tengo más o menos una muestra aproximada de cuál es la tasa de engagement en esa plataforma. Pero es en esa plataforma, porque probablemente en YouTube tú tienes más engagement. Ahora vamos a YouTube y hacemos lo mismo. La fórmula siempre será el total de interacciones que incluiría me gusta o reacciones de emojis, de emoticonos y comentarios. Si hay shares, o sea, cuántas personas lo han compartido o cuántas personas lo han pineado o cuántas personas, bueno, pues todo lo que es interacción se suma, se divide entre el total de suscriptores y se multiplica por 100. Esa es una fórmula bastante básica. Es más, podemos sumarle, vamos a sumarle al total de interacciones, vamos a sumarle cuántas descargas tuvo. Sí, aunque las descargas, no sé, porque es que no es un valor generalmente de reacción. No sumemos las descargas. Vamos a sumar los me gusta y los comentarios. Bien, ese es el total de interacción. Recuerda, dividido entre el total de suscriptores y luego multiplicado por 100. Eso es un punto. Ya eso te dice que tú, de un total de 1,000 suscriptores, tú tienes alrededor de 1.3% de ellos, que serían 13 personas, que interactúan. No, un 1.3 de 100 es eso mismo. Son 1.3 personas que reaccionan generalmente a tus contenidos. ¿Por qué esto es importante? Porque hay marcas que te van a pedir tu tasa de engagement y ellos no van a hacer el trabajo por ti. Ellos te van a decir, ¿cuál es tu tasa de engagement? ¿Cuál es tu engagement? Tú tienes que decirle, bueno, mira, en iVoox, 1. tanto. En YouTube, 2. tanto. En esto, tanto punto tanto. Y ahí ellos van a valorar mucho mejor y van a considerar el pagarte menciones. ¿Lo ves? Por eso es importante tenerlo. Ahora, a mí me gusta medir la interacción de otra manera. Una manera más empírica, menos matemática y que me dice a mí de manera exacta cuántas son las personas que se mueven ante mis llamados. Y es muy fácil. Yo hago un llamado a la acción, por ejemplo, para un evento gratuito. ¿Ya? Si yo sé que mi podcast, como este, es para personas que están creando su podcast, Pues entonces yo creo un evento, que por cierto, he creado un evento para la próxima semana de técnicas avanzadas para monetizar tu podcast. Ay, Dios mío, se me olvidó anunciarlo. Bueno, creo un evento, invito a las personas a un evento que preferiblemente sea gratuito, puede ser un sorteo, puede ser un webinar, una conferencia, pero que tenga la palabra gratuito, porque si no la gente no se mueva, con una fecha específica, con un tiempo de duración y con tiempo todo limitado para que la gente sienta la presión de moverse. Y la cantidad de personas que se inscriban, para mí eso es una manera de medir engagement, por lo menos para ese evento. Entonces ya yo sé que si yo tengo 30,000 suscriptores en mi podcast y se mueven 500 cada vez que yo voy a hacer un evento y que esos 30,000 son personas, son mi público objetivo, pues ya yo sé que mi poder de convocatoria, que también es una manera de llamarle el engagement, es de 500 personas. ¿Por qué para mí es importante saber que de 30,000 suscriptores se mueven solo 500 personas? Porque esas son las 500 personas que son mi verdadera comunidad y son las personas que me van a apoyar porque tienen más alto nivel de compromiso. Y de esas 500 personas hay un porcentaje que va a salir de ahí, que va a pagar por lo que yo pueda ofrecerles para ayudarles. Pero tengo un número mucho más claro, porque es que a veces nosotros creemos que por tener miles de seguidores ya estamos bien y vamos a ganar dinero. Absolutamente no. O sea, yo recuerdo la historia, que de hecho la publiqué cuando tenía Instagram, de una Instagrammer que ella tenía cientos de miles de seguidores y ella decidió sacar una marca de ropa y la empresa que le producía las camisetas le dijo, bueno, tienes que vender un mínimo de 15 camisetas para nosotros poder comenzar a fabricar esas camisetas, esas remeras, creo que le dicen en otros países. Esa chica no vendió ni una, teniendo cientos de miles de seguidores. Porque engagement no es tener seguidores. Engagement es tener personas comprometidas. Y los comprometidos son los que se mueven cuando tú les pides que se muevan. Son los que te apoyan, son los que reaccionan, son los que comentan. Para mí, esa es la verdadera comunidad. Entonces, ¿para quién yo trabajo personalmente? Para mi comunidad, que son personas comprometidas, que son personas que yo les he invitado a participar de eventos de mi comunidad y demás, y se mueven, ¿ya? Y el número con relación a la cantidad de suscriptores que yo tengo es muy bajo, pero yo me adapto, o sea, yo trabajo para ese número bajo y no hay ningún problema, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Claro, yo siempre estoy buscando aumentar mi audiencia para que ese número de comprometidos, aunque es bajo, siga aumentando y siga siendo bajo con relación a los suscriptores, pero siga aumentando. Entonces, tenemos que tener en cuenta este elemento. O sea, esto, aunque sea de uso más de marketers y de marcas, tú dirás, Robert, a mí no me interesa porque al final yo no voy a trabajar con marcas, pero es para ti. Es que tú tienes que saber de verdad ¿quiénes son los comprometidos con tu podcast? Tú dirás, yo solamente tengo dos personas así. Pues son dos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que te vas a deprimir porque son dos? No, que tengo que llegar a más personas para que de ese grupo grande de personas haya un grupo pequeño de comprometidos nuevos que se sumen a esos dos. Y sean 10, y luego 15, y luego 20, y luego 30, y luego 40, y luego 50. Ese es el trabajo de nosotros, si queremos vivir de esto. Entonces, ahí lo tienes. ¿Cuál es tu nivel de engagement? Me gustaría que me lo digas, que lo calcules, o que si tú usas la fórmula empírica mía, rústica, también que me lo digas y podemos seguir conversando al respecto. Si necesitas estrategias para aumentar tu audiencia o para monetizar tu podcast, tenemos un evento. Únete a nuestra comunidad gratuita, podcasters.pro, para que te enteres de todo y podamos ayudarte y apoyarte. Así que ya lo sabes. Nada más. Feliz día. Que lo pases súper bien. Y no olvides que lo que expresas en tu podcast va a impactar la vida de una persona, al menos a una, por el momento, ¿no? Y que eso te debe ser suficiente, pienso yo. No, esa es mi filosofía. Larga vida al podcast y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.